Muy buenas noches, estimados amigos oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 17 de mayo de 2018. Mi nombre es Ángel Gómez. Les envío un saludo desde Caracas, Venezuela. Y desde Chihuahua, en México, mi estimado amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, Ángel. Encantado de estar desde esta parte de la República Mexicana, Chihuahua, como en la forma de hablar que ellos tienen aquí en este estado, dicen. A La chera, Chihuahua, ¿verdad? así como en Sevilla, que dice chiquitito, chiquitito. Exactamente, sí, con un acento muy de aquí del norte de México, pero en Chihuahua. Entonces, muy a gusto, tierra de carne, de quesos y de frutos secos, entre Mira, otras cosas. ¿y será que esos perros chihuahuas son originarios de ahí o qué? No, la verdad es que nadie sabe por qué, bueno, yo no sé por qué le pusieron ese nombre acá, pero de aquí no son originarios, ¿no? Tienen ese nombre y resulta que es uno, no sé si es el estado más grande de la República Mexicana, ¿no? O sea, que de pequeño no hay nada aquí, son muy vastos, muy grandes. Bueno, nada, en primer lugar, pues hablar de la jornada 37 que trajo varias cosas. Trajo una goleada significativa del Real Madrid al Celta y trajo pues la derrota del Barça por 5-4 ante el Levante, que ahí hay bastante tela que cortar. El partido del Madrid, pues, ¿tuviste oportunidad de verlo o ver algún resumen? Sí, de un resumen, y la verdad es que llegado a un punto el Madrid literalmente le pasó por arriba al Celta, no que el Celta le pusiera demasiados contratiempos. Pero sí fue muy, muy superior, ¿no? Entonces, creo que fue un partido tónico de cara a lo que se viene el miércoles que viene, y sin saber lo que va a pasar el domingo, que juegan con el Villarreal, que es un partido que aunque no se esté jugando nada, va a ser más complicado, ¿no? Bueno, pero Entonces, sí. a ver la alineación porque hay algunas sorpresas. Keylor Navas, por supuesto. Sí. Pareja de centrales Nacho y Varane. Sí. Sergio Ramos no estuvo ahí. No, yo creo que bien lo reservaron. No tiene suspensión, ¿verdad? No tiene. No, no está suspendido, pero yo creo que, o sea, lo que hizo Zidane fue reservarlo, ¿no? Y creo que tampoco el domingo va a tener, si ve algunos minutos para que caliente nada más. Ok, Marcelo, lateral izquierdo, Agraf, Achraf, sí. lateral derecho que marcó un golito. Y déjame Casemiro, notar, ajá, sí. dime. Dale. No, no, te iba a notar que hizo un gran partido. Yo en varias oportunidades he dicho que es un chico que no estaba listo para el primer equipo, pero por las reseñas que vi y los resúmenes, se marcó un partidazo. Ok. Bueno, ya lo veremos al Mundial porque él creo que está en la lista. Sí. Casemiro, Toni Kroos, que marcó también, Luka Modric, Isco, que marcó también, Gareth Bale y Benzema. Por supuesto que Cristiano todavía tendrá alguna molestia o lo están reservando al igual que Sergio Ramos. Entonces, Gareth Bale, par de goles y Benzema estuvo por ahí también. Entonces, bueno, algunas sorpresas ahí, por supuesto, pero la otra vez estábamos conversando que tú crees que Isco no va a ser del 11 titular en Kiev. ¿No es así? Así es, y después de ver este partido y a reserva de lo que podamos ver en la última jornada, yo creo que la BBC vuelve. Creo que va a ser el planteamiento que va a sacar Zidane de entrada en Kiev. Porque Gareth Bale está recuperando su mejor forma, dices tú. Bale estaba en los últimos tiempos en estado de gracia, estaba revisando la lista del Pichichi y sorpréndete, 15 goles en la temporada, una temporada que ha pasado más tiempo en la camilla que dentro del campo. Entonces, está entre los 8 o 10 mejores goleadores de la Liga Española. Entonces, digo, podrás argumentar muchas cosas, pero contra una persona que tiene un jugador que en los últimos partidos tiene gol, no hay mucho que argumentar, sobre todo previendo que la batalla allá en Kiev va a ser a ver quién emboca más en meta, ¿no? No va a ser un duro defensa, desde luego. Eso Entonces, va sí. a ser, bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de ese partido, pero yo creo que eso va a ser un estira y encoge, eso va a ser, van a haber muchos goles en ese partido. Van a haber muchos goles y tú quieres tener gente que esté en gracia y Bale, digo, los números están ahí, está en gracia el hombre. Luego no puedes prescindir, Cristiano va a estar y necesita su alma gemela en la delantera, que es Benzema. Está claro que Benzema no es la pareja de baile de Cristiano y no meterá goles, pero lo hace jugar mucho mejor a CR7. Entonces ahí están los tres que no van a fallar. Todo lo que le pongas por detrás será lo que le pongas por detrás, pero yo creo que ese va a ser los tres del once van a ser esos tres, la BBC resucitada. Ok, bueno, pues el otro partido que donde se terminó el invicto, lamentablemente, pues entonces Levante 5, Barcelona 4. Aquí hay muchas cosas que comentar. Pues obviamente lo primero que hay que comentar es que se reservó a Leo Messi. Pienso que de manera errónea, porque si Messi está en buena forma, si Messi está peleando el Pichichi, la Bota de Oro de Europa y todas estas cosas, pues yo creo que por lo menos ha debido estar en la banca. Si tú querías darle algún tipo de descanso, porque yo también estaba tratando de ponerme un poco en los zapatos de Valverde, ¿sabes? Y en los zapatos de cualquier entrenador de primera división, sobre todo pues que de este tipo de equipos que tiene tantos internacionales, ¿no? Entonces, eso vale para Real Madrid, vale para cualquier equipo grande, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo trato de ponerme un poco en sus zapatos y yo digo, oye, un entrenador tiene que soportar presiones de distintos flancos, ¿no? El flanco más importante, por supuesto, son sus jefes, ¿no? Es la directiva. ¿Qué le exige la directiva? Resultados. Entonces, el Chingurri ha dado resultados, yo creo que más que satisfactorios este año. Por supuesto que se falló en Champions, eso ya lo hemos comentado bastante aquí, pero bueno, se logró el doblete, que concha de ajo no es. Y entonces yo creo que ese frente lo tiene cubierto. Yo creo que él, con la excepción del tema de Roma, pues entonces ha satisfecho en una buena medida las apetencias de la directiva. Pero después entonces tienes la presión de la afición. Y el Barça es un equipo que tiene una afición variopinta y en todo el mundo, ¿no? Entonces, uh-huh. Y después tienes entonces el entorno, y tienes la prensa, y tienes, bueno, tantas presiones por tantos lados, y bueno, y agrégale a eso que en este año, que es el año mundial, tienes que tener la presión. Yo no sé de qué manera se manifiesta eso, yo no sé si de alguna manera Sampaoli lo llama por teléfono, o lo tiene en WhatsApp y le manda un mensajito de, mira pibe, ya vos ganaste el triplete, entonces manténme al chiquitito ahí, descánsalo. Entonces no es fácil, ¿verdad? No es fácil estar manejando todo como un juglar, todas esas pelotas en el aire. En algún momento una se te cae, y yo creo que aquí él dejó caer la bola, porque repito, si Leo Messi tenía que descansar, está bien que descanse, pero que descanse en la banca. Tú cuando de alguna manera te planteas, ya has logrado el objetivo de la liga, te planteas un nuevo objetivo que es terminar invicto, pues entonces tú tienes que tener las mejores herramientas a tu disposición. Y entonces está bien, llámalo, tenlo en la banca, y si en el devenir del partido Leo Messi no es necesario, pues se quedó en la banca. Pero si, como en este partido ocurrió, la defensa era un colador, y entonces necesitabas los goles de la pulga, pues entonces tú tenías que ponerlo en el banco, en el campo. Tenías que tenerlo en el campo, sobre todo en el segundo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, y es ahí donde perdona que hago un paréntesis aquí, se evidencia la Messi dependencia que tiene el Barcelona. Voy a hacer una pregunta, no sé si me la sabes contestar. Creo que el Barcelona terminó, aparte de lo que iba de liga, invicto. Tenía 6 o 7 partidos de la liga anterior, ¿es correcto? Lo que sí. Eran 43 partidos, fue el recorrido, sí, de la racha. Así es. Pero el récord. En algún. El récord. Bueno, no voy al récord. La pregunta es: ¿en todos esos partidos jugó Messi? En la gran mayoría. En la inmensa me gustaría mayoría. Que por curiosidad nada más lo checara, ¿no? Estamos hablando de juegos de liga, no estoy hablando de otras competencias. Sí. Oye, me atrevería a decir que en el 95% estuvo Messi. Ok, pero digo, por curiosidad, para digamos, tú lo acabas de señalar, para ganar un partido contra un equipo que es de media tabla, quizás hacia abajo, era necesario Messi. Entonces, lo que apunta es una tremenda dependencia en este... A primera de cambio pareciera que no lo era. Y obviamente, obviamente esa fue la cuenta que sacó Valverde. Oye, mira, yo con el resto de efectivos que tengo, vamos a leer la alineación. Pues Ter Stegen, que es uno de los mejores arqueros de Europa, del mundo, ¿verdad? Aquí se chupó cinco, pero ninguno fue su culpa. Entonces, tenía dos postes delante. Exactamente. Nelson Semedo, en lugar de Sergi Roberto, que se pierde todo lo que resta de liga por la famosa suspensión, pues Nelson Semedo, Jerry Mina y Vermaelen y Jordi Alba. Entonces, este experimento de Jerry Mina y Vermaelen duró poco porque Vermaelen, que es un jugador de cristal y que todos lo sabemos, tuvo que ser sustituido recién en el minuto 31. Una nueva lesión y bueno, y vamos a ver qué pasa con él, si se va o no se va. Pero Jerry Mina, yo tampoco voy a caerle palo a Jerry Mina, porque Mina vino y todavía no está adaptado, porque tú para adaptarte a una liga nueva, él nunca había jugado en Europa, para empezar por ahí. Él había jugado en Brasil, y en Brasil le había ido muy bien, inclusive ganó un premio hace un par de años del mejor defensa de Brasil. Entonces, es un titular en la selección colombiana, entonces no es, digamos, no es un tronco, pues. Pero lo que pasa con Mina es que por la situación del equipo, que ha estado peleando hasta el último momento en todos los frentes, pues entonces no tenía minutos. Entonces se le ha dado alguna oportunidad en Copa, etcétera, pero no es la continuidad que él tenía en su equipo allá en Brasil. Entonces yo tampoco quiero hacer leña al árbol caído porque varios de los goles fueron culpa de Jerry Mina. Realmente no basta con tú entrenar todas las semanas, tú tienes que tener minutos y Jerry Mina no ha tenido minutos. Entonces, si tú ibas a poner a Jerry Mina, pues entonces no le pongas a Vermaelen, que esta es una pareja que nunca ha jugado juntos. Tú agarras a Jerry Mina y bueno, todavía tienes lastimado al francés Untiti, pues entonces ponga a Piqué desde el primer momento, que es un veterano que se conoce el sistema, que se conoce los automatismos y que de alguna manera puede ir dándole algo de coaching a Jerry Mina, porque tampoco Vermaelen ha tenido minutos. Vermaelen ha tenido algunos minutos, pero no tampoco los minutos que él tenía en el Arsenal. Vermaelen llegó a ser capitán del Arsenal. Entonces, bueno, por ahí yo creo que se fue el partido, porque cada vez que esta gente, Boateng, el que hizo la tripleta de goles, el hombre de la máscara, cada vez que este hombre de la máscara aparecía por ahí, bueno, ahí todos temblamos, ¿no? Y bueno, el otro jugador, Bardi, que hizo los otros dos goles, tanto cuando tenían el balón como cuando nosotros lo teníamos y lo perdíamos y se venían en contragolpe, en ambas situaciones del juego, realmente nos superaron y por mucho. Entonces, por ahí se fue el partido y bueno, tuvimos capacidad de respuesta. Tan es así que llegamos a estar perdiendo por 5-1. En el minuto, si no recuerdo mal, 52, algo así. Ya estaba el partido, 51, estaba el partido 5-1. 5-1. Entonces tuvimos la entereza de poder reaccionar y de poder poner el partido 5-4. Y estuvo 5-4 y quedaban alrededor de 20 minutos de juego todavía. Entonces tuvimos ocasión hasta de empatarlo, que hubiera sido algo realmente épico, ¿no? Pero contra un equipo contra el Levante, a mí no me vale la épica. O sea, hemos debido ganar por mejor, digamos, con un mejor desempeño. Bueno, y la realidad es que se perdió, pues bueno, una nueva despedida de Andrés Iniesta, en este caso su último partido como visitante. Y como en todos los casos, pues obviamente se retira el manchego con la ovación del público. Yo no sé bien cuál es la historia de Bilbao, pero partner, el único campo donde no aplauden a Iniesta, sino que más bien lo pitan, es en Bilbao. Hay algo que te voy a preguntar yo también, porque me llamó muchísimo la atención. Fíjate que las digo, me llamó la atención por muchos motivos, pero uno de ellos es la muy buena relación que siempre ha habido entre clubes vascos y el Barcelona específicamente, ¿no? Sí, pero hay algo ahí. Tiene muy buena relación con el Barcelona, la Real Sociedad, vaya, no sé. No, pero es un tema de la afición, yo no sé. Hay algo que en algún momento que no conozco, que algo, ajá, que, bien, algo bien. Que hizo Iniesta, alguna declaración que tuvo, algo así, que molestó a la afición de Bilbao y no se lo han perdonado, pero desconozco los detalles. El hecho es que es el único campo donde no sale ovacionado, porque hasta en el Bernabéu. Entonces, bueno. Y es en Bilbao, no es en San Sebastián. No, es en Bilbao. Es en el nuevo San Mamés. Era en el antiguo San Mamés y ahora es en el nuevo San Mamés. Pero bueno, ahí ya tendremos oportunidad de indagar eso, qué es lo que está pasando. Pero bueno, al final pues se pierde por la razón que sea, pues se perdió, falta de actitud, errores del entrenador, no llevar a Messi, lo que fuera. Lo que yo digo es, y volvemos otra vez al famoso verbo al hubiera, ¿no? Si hubiera llevado a Messi, y nosotros marcamos 4 sin Messi, pues hubiéramos podido marcar 6 o 7 con él. Entonces, ahí es donde yo digo, Messi dependencia, sí la hay. No puedo tapar el sol con un dedo. Ojalá cuando se retire la pulga, que no va a tener un sustituto, pero ojalá tengamos jugadores que puedan tomar el testigo y más o menos puedan, no sustituirlo, pero sí dar la cara y poder mantener el nivel de juego que tenemos ahorita. Porque obviamente otro jugador como él, yo creo que no sé si lo veremos nosotros, a lo mejor nuestros hijos lo ven. Dime, partner. Oye, me puse a averiguar mientras estabas hablando y hay, según Mundo Deportivo, hay dos razones. Una, involucra un venezolano. Un venezolano. Un venezolano. Amorebieta. Amorebieta, ajá. ¿Qué pasa con Amorebieta? Bueno, en un partido en el campeonato, en la liga del 2010-2011, Iniesta le hizo una entrada dura a Amorebieta con los pies por delante. Perdón, al revés, Amorebieta, que no era ninguna dama jugando el fútbol, no lo es, porque no creo que se haya retirado. No, él está activo, él está jugando el fútbol argentino. Vale, es cierto. Le hizo una entrada dura a Iniesta, Iniesta la libró, o sea, no se llevó el golpe, pero en el campo exageró la falta y eso hizo que el árbitro echara a Amorebieta. Ese es un recuerdo que tiene la afición en lo que está escribiendo este periodista aquí, ¿no? Amorebieta es expulsado, últimamente el Atlético de Bilbao perdería ese partido, entre otras cosas tener uno menos. Y después, en el 2013, en la última visita que hizo el Barcelona al San Mamés, le preguntaron a Iniesta qué significaba, ¿verdad? Y el estar en ese campo por última vez, dice, mire, para mí el San Mamés es igual que cualquier otro campo. Vale. Yeah. Porque no lo hubiera dicho, ¿no? Yeah. Parece que son los dos motivos que existen para el poco amor que le tienen en Bilbao a Iniesta. Ya. Yeah. Bueno, no, la verdad que no conocía el episodio, pero gracias por llamarme la atención en eso. Mira, por cierto, antes de dejar este tema de Levante, el Levante ha tenido un cierre de campaña espectacular. Estoy viendo aquí, sí, es el único equipo de la Liga Española que tiene 5 victorias en sus últimos 5 partidos. 8 en los últimos 10, según leí yo. Sí, señor. Desde que cambió de mano. Desde que cambió de entrenador, ha ganado más del 90% de los puntos. Entonces, bien por el Levante, que estaba en puestos de descenso, ya no lo está, ya está más que salvado. Bueno, en la liga por arriba, pues entonces el Barça con esta derrota queda con 90 puntos, 37 jornadas, todos los equipos han jugado 37 jornadas. Y entonces Barcelona 90, Atlético de Madrid 78 y Real Madrid 75. Quiere decir que el Real Madrid pudiera terminar segundo, dependiendo obviamente del resultado del Atlético de Madrid. Ya vamos a hablar de la última jornada. Entonces, por debajo, pues el Málaga hace tiempo que descendió, 20 puntos, Las Palmas 22 y Deportivo 29 también está descendido, porque Leganés ya tiene 40 puntos. Entonces, hace tiempo que estos tres equipos ya están descendidos. A ver, la jornada 38, pues entonces Celta Levante, Leganés Real Betis, Las Palmas Girona, Málaga Getafe, Sevilla Alavés, Villarreal Real Madrid, partido, ¿cómo lo llamamos? Partido tramposo. Partido complicado, sí, porque el Villarreal está a ver. Y sin embargo, el Villarreal. El Villarreal está quinto, el Villarreal está en punto en sitios europeos. Sí. No le da para llegar a la Champions. Ya los primeros cuatro son los que son. Uh-huh. Ya el Valencia tampoco puede alcanzar al Real Madrid. Y lo único que quedaría por definir es esa segunda plaza. Si no me equivoco, los puestos 3 y 4 son los que tienen que jugar la liguilla. Creo que es así. Y los primeros dos son los que avanzan directo. Estoy elucubrando, creo que es así. Por eso es que es importante llegar segundo. Entonces, Villarreal Real Madrid, partido complicado. Valencia Deportivo, Atlético Español, Atlético de Madrid Eibar. El Atlético cierra en su casa, el Madrid cierra visitando al Villarreal, y Atlético enfrenta al Eibar, que es uno que está en la zona cómoda de la tabla, está noveno con 50 puntos. Entonces, a ver, pareciera que de entrada el que más difícil lo tiene es el Real Madrid, partner. Sí, por la posición relativa de los equipos en la tabla, así pareciera, ¿no? Villarreal quinto, Real Madrid tercero. Y el hecho de que juega visitante uno y en casa y el otro. Hecho de que juega visitante en un campo bastante más pequeño que lo que acostumbra a jugar el Real Madrid, empezando por el Bernabéu, entonces se antoja un poco más difícil que el resto, ¿no? Sí debo precisar que los cuatro equipos de las primeras cuatro posiciones entran directa a la Champions. Directo. Entonces, da lo mismo prácticamente de segundo que tercero. Da exactamente lo mismo, es orgullo nada más, y el orgullo Zidane lo guardó hace un rato en el cajón y está jugando los últimos partidos, para librarla y nada más, ¿sí? Entonces no se está jugando nada realmente, el Villarreal ya está en Europa League, el Betis está en Europa League, Sevilla va a jugar también Estás en Champions, pero estás en liguilla de Champions. Acuérdate que hay una pre-Champions donde hay unos grupos que los que pierden pasan a la Europa League y los que ganan pasan a la etapa de grupos directos. Ahí es donde no estoy muy seguro si los cuatro entran directo o hay alguna liguilla ahí de por medio, ¿no? Cuatro entran directos y si hay una liguilla de eliminatoria para quienes van a Europa League y quienes no, son el Villarreal y el Betis. Ah, bueno, ok, está bien. Y bueno, y Barcelona cierra contra la Real Sociedad. Partido donde sí, yo creo que Messi va a jugar porque va a estar buscando mejorar su registro individual. Y obviamente, pues bueno, esta vez sí va a ser la despedida de Iniesta en el Camp Nou. Me imagino una fiesta ahí, un gran mosaico dedicado a Andrés, dándole las gracias obviamente, y bueno, pues me imagino pues cuando lo retire en su minuto 70 más o menos, que es la costumbre, pues me imagino pues una realmente se va a caer el Camp Nou ese día, ¿no? Sí, una gran ovación y una gran y muy merecida ovación para don Andrés. Sí, señor. Bueno, ya se nos acaba la liga. ¿Cómo estás viviendo la previa de Champions? ¿Tienes alguna novedad con esos jugadores lesionados? ¿Cómo están evolucionando? ¿Qué has podido, digamos, captar ahí del madridismo y de los diferentes medios de comunicación con respecto a la Champions, a la final de la Champions? Digamos, la prensa insiste en dar de favorito al Real Madrid, según el calculador de la FIFA y el segundo el calculador de la ESPN, lo dan de favorito entre un 55 y un 60% de probabilidades. Yo no soy yo no quiero decirlo optimista, ¿no? Pero no me fío nada del Liverpool y de su y de su entrenador y de sus jugadores, ¿no? Entonces voy con un optimismo, pero muy guardado, muy, muy tranquilo. En cuanto a la plantilla, creo que va a llegar entera. Cristiano simplemente está pasando por un periodo de rehabilitación. No se habla mucho de su tema en el tobillo, pero creo que no se habla mucho porque simplemente no pasa nada, ¿no? Ha seguido su recuperación. Dificulto mucho que lo vayamos a ver en Villarreal. Lo dificulto mucho. Creo que Bale va a estar, creo que Benzema va a estar, va a jugar Isco, y no sé si Asensio o Lucas de entrada, y a través de los regulares, no sé si le dará prioridad a Kovacic por arriba de Modric en este planteamiento que haga en Villarreal. Creo que vamos a ver en el lateral a Graf, y mi gran duda es si Carvajal va a estar en forma, ¿no? Esa es la gran duda. No he escuchado nada del tema y es preocupante porque pues no es cualquier cosa la que se pierde no teniéndolo en la plantilla. Entonces, más allá de eso, Varane y Ramos van a estar. Yo creo que Ramos tampoco va a jugar, como no sea, bueno, creo que sí va a salir al campo en Villarreal los primeros 65 minutos y después lo van a sacar. Varane creo que sí se va a echar el partido completo, y en los extremos o en las puntas estarán Marcelo y Agraf. Media cancha o Mateo o Modric. Casemiro va a estar, Lucas o Asensio, Isco, Bale y Benzema. Creo que esa va a ser la plantilla que salga a Villarreal seria, pero digamos con reserva. Okay. Tengo un optimismo, ¿no? Y creo que la plantilla va a estar de lujo con la BBC en Kiev. ¿Cómo ves tú? ¿Van a salir de gala el Barcelona contra la Real Sociedad? Sí, porque ya no tenemos más partidos. Y es la despedida de Iniesta, y yo creo que sí. Yo creo que quitando alguna lesión que la tenemos, y bueno, una suspensión que también la tenemos, la de Sergi Roberto está ya hasta el año que viene, pues entonces deberíamos ir con todos los titulares, yo creo que sí. Y bueno, y muchos balones para Messi para que garantice pues esa bota de oro y haga puntos para el balón de oro. Está en disputa porque tiene 34 goles, no sé con cuántos quedó Salah. Déjame ver. Es su único rival. Messi tiene 34 en liga. Déjame buscar por aquí. Bueno, pero de todas maneras, independientemente de que ya lo haya asegurado o no, pues él quiere mejorar su registro, pues. Porque este es un año, que aparte de eso, pues tiene el incentivo del mundial, ¿no? Claro. Entonces, bueno. No sé si lo veremos el partido completo. Creo que van a salir él y Iniesta en primer lugar y después Messi. No creo que Valverde se lo sí yo creo que yo creo que Sampaoli sufre un poquito más de la cuenta cuando sobre todo cuando ve que le entra alguien y le hace una falta. Me imagino que el hombre pega un grito ahí. ¡Boludo! ¿Qué hace ese jugando ahí? Yo creo que va a jugar todo el partido, pero ¿por qué no tiene que jugar? Porque va a recibir la banda de capitán. Sí, cierto. Entonces tiene que estar en el campo hasta donde esté Iniesta. Y después no lo vas a sacar, ya que recibió la banda de capitán. Tiene que jugar todo el partido. Sobre todo después de que ha recibido ese cantidad de palos Valverde por no llevarlo. Pues entonces ahora lo tiene que poner. Va a jugar todo el partido, pero llegará un momento en que, a menos que la exigencia del partido sea tal, Messi pues pastará por el lado derecho, tranquilito, sin meterse mucho en problemas, para dejar a San Paolo y a todos los argentinos tranquilos, ¿no? Sí, pues no tiene sentido ponerse. Mira, aquí tengo las estadísticas de Salah. En Premier League, 36 partidos jugados, 34 como titular y 32 goles. En Champions, 12 partidos jugados, 11 en calidad de titular, 10 goles. Un gol en FA Cup, un gol en amistoso, un gol en fase previa a Champions y otros dos en amistoso del equipo. En total, entre amistosos y partidos oficiales, 47 goles. Entonces ahora vamos cuentan para la estadística los oficiales nada más, supongo yo, no quiero pensar. pareciera. Déjame irme entonces a buscar ahora a la pulga. Bueno, a ver, el partido de ayer, la Europa League, la final de la Europa League, la verdad que te confieso que no lo vi, yo no sigo la Europa League. En este caso, pues bueno, me hubiera gustado ver la final, pero no pude. Así que tú que pudiste verlo, pues ¿qué nos puedes comentar de ese partido? Que bueno, el Atlético de Madrid, primer título que logra Antoine Griezmann con los colchoneros. Y el último título, de hecho el último partido del Niño Torres, como colchonero, que tuvieron el gesto, que me pareció muy bonito, de dejarlo levantar el trofeo. Así fue. Este también fue el único trofeo que levantó con el con su equipo del alma, ¿no? Sí. Resumen del partido, el cholismo en su estado más puro. Y parece contradictorio porque el resultado habla de un 3-0, como si hubiera sido una fiesta de goles. No lo fue. Fue una fiesta de cómo apretar a un rival y no dejarlo hacer absolutamente nada por más de 70 minutos. Y el Marsella, que muy temprano perdió a la única figura que yo creo que hubiera podido desviar el partido hacia otro lado, Payet, lo perdió a los 10 minutos por una lesión que seguramente, bueno, que ya lo sacó el Mundial, no está ni en la lista de Francia. Ya después del minuto 20, no, por más que intentó, no pudo, ¿no? Y bueno, el Atlético Madrid no es un equipo que se entretiene con el balón en los pies, se lo da al contrario y deja que el contrario trate de ofender. Eso fue el discurso todo el partido, pero con una pérdida de capacidad ofensiva del Marseille a partir, como te digo, del minuto 20, que no hizo el partido aburrido, muy por el contrario, daba gusto ver el orden defensivo el orden defensivo de la media cancha, una media cancha que es una trituradora de juego en el centro del campo y hace reposar mucho la defensa, y un oportunista raya gran jugador en la delantera, que es Antoine Griezmann, ¿no? Los dos balones que recogió para rematar los terminó metiendo en la red, en ambos casos en un uno contra uno contra el arquero, en el cual el arquero nunca tuvo ninguna oportunidad. El último gol del Atlético de Madrid fue una bonita combinación por todo el balcón del área, que terminó quizá con justicia poética anotando el capitán. Entonces fue un repaso de cómo hacer un fútbol con elementos no artísticos, pero jugadores de fútbol de tajo, de oficio, y con un fondo físico muy importante, y un solo equipo en la cancha, el Atlético de Madrid. El otro fue comparsa, especialmente a partir del minuto 20 del primer tiempo. Aplausos para el Cholo y aplausos para Griezmann. Los últimos minutos de Fernando Torres como Atlético, emotivos para él, yo creo que para los que son del Atlético de Madrid lo han debido ser también. A mi gusto jugó demasiado, o sea, lo dejaron entrar muy tarde, lo dejaron entrar prácticamente en el minuto 90, con un partido sentenciado 3-0. Entonces, sí, a mí no me gusta nada cómo ha tratado el Cholo a Fernando Torres. Yo creo que no se lo merecía. Creo que no. Lo ha tenido ninguneado, como decimos aquí en Venezuela. Y él es una figura muy querida por la afición. Entonces, y el Cholo también lo es. Pero entonces, bueno, no sé. Yo tiendo a pensar un poco lo que piensan algunos en podcast por ahí, que dicen que es que el Cholo de alguna manera le tiene celos a la figura tan grande que es Fernando Torres en la afición del Atlético. Entonces, ese cariño, pues, esos celos le han hecho tomar decisiones que yo creo que son injustas para el niño. Pero bueno, ya eso es pasado, ya. Sí, eso es agua debajo del puente. Yo creo que el niño, ¿qué edad tendrá el niño? Yo creo que el niño no está todavía para retirarse. Él todavía puede jugar algunos años más. 31, 32 años. Por eso, es un muchacho joven, pues. Le quedan por lo menos unos 3 años jugando también como en la posición que juega. Tampoco es de mucho desgaste. A ver quién se interesa por él, ¿no? Evidentemente, ninguna de las ligas europeas mayores lo va a requerir. Probablemente la MLS podría ser un buen destino. Aquí, cuidado con los chinos. Sí, no sé si son de broma o no, por aquí se ha rumoreado que venía para el América, ¿no? No creo que tenga el América la posibilidad de traerse. Ahí hay que pagar una buena pasta. Hay mucho dinero y el América sí tiene, es el club económicamente más poderoso aquí de México, pero yo creo que costo-beneficio, no sé, no le rindo. Necesito un 9, eso seguro. Necesito un 9, sobre todo lo he visto en esta campaña. Necesito un 9 de jerarquía, pero no sé si Torres será ese 9 de jerarquía que busca el América. Entonces, pero eso se habló. Digo, el Nilo Torres terminará o en China o en la MLS. Sí. Esos son los dos destinos. Ok. No lo veo. Mira, aquí están entonces los números de Leo Messi para que los comparemos con Salah. Entonces habíamos dicho que Salah tiene 47 goles, de los cuales dos son partidos amistosos de Liverpool y uno es un amistoso de su selección. Entonces digamos que esos tres los restamos, te da 44. De esos 44, entonces ahí están los goles de Premier League, los goles de Champions League, un gol en la FA Cup y un gol en la fase previa de la Champions. Entonces todos esos goles supongo que valen para la bota de oro. En el caso de la Pulga tiene los mismos 47, en ese caso están empatados, pero uno solo es en partido amistoso, porque no marcó en amistoso de selección. Y sí marcó en amistosos del Fútbol Club Barcelona. Entonces tiene 46 goles, de los cuales 34 en Liga, 6 en Champions, 4 en la Copa del Rey, 1 a este hay que restarlo. International Champions Cup. Este fue la, ¿cómo se llama? La pretemporada esa que hicieron en Estados Unidos. De Estados Unidos, Que sí. estaba el Real Madrid también. Entonces este lo Uy, qué mal. restamos, este no va. Y uno en la Supercopa, que este sí debe ir, porque es un partido oficial. Entonces restamos esos dos y queda con 45, ya lo superó. Entonces yo creo que tampoco por ese lado ya Messi tiene que rellenar nada, ¿no? Entonces, entonces ya veremos ¿cómo se llama? La Premier ya hace sus funciones. La liga que más tarde está terminando es la liga Sí, española. sí. Tiene más equipos, tiene 20, los demás tienen normalmente 18 equipos. Así es. Bueno, y Entonces, la Juventus ganó de nuevo, tiene un rosario ahí de campeonato que no recuerdo si son 6 o 7 consecutivos, pero Gigi Buffon, ahí está, ahí el está, ayudante. ahí está. Gigi Buffon se va, no se retira del fútbol, pero sí habría que ver, pues yo creo que novias no le van a faltar, porque él todavía para la posición de arquero puede rendir a nivel top unos cuantos años más para. Bueno, yo no creo que vaya a jugar ya más en Italia. Creo que otra vez MLS o China son dos destinos factibles para Buffon y allá irá seguramente, ¿no? Quería mencionar la Liga Portuguesa. El Oporto le quitó el dulce al Benfica después de una pequeña hegemonía que el Benfica se tuvo allá. Ellos son los grandes rivales en la Liga Portuguesa. Y el Oporto, pues para mí atractivo por dos motivos. Iker es el arquero que cerró, el arquero titular, ha tenido sus altas y sus bajas con el entrenador, pero terminó la competencia como el arquero titular. Y hay varios mexicanos viviendo allí. El más importante de todos es Héctor Herrera, que es además el capitán del equipo. Y se llevó la Liga de Portugal de una manera. Quizá fue de las ligas más emocionantes de todas las ligas europeas, ¿no? En su definición. Sí, Prácticamente en las dos últimas fechas se definió. el PSG se llevó nuevamente la liga francesa de una manera cómoda. El Bayern de Múnich, pues para variar, se llevó la Bundesliga. Esta vez fue el Schalke 04 el que terminó segundo y no el Borussia. El técnico del Borussia, el técnico que fue despedido del Borussia, va a ser el nuevo técnico del PSG el año que viene. Magnífico. Sí, señor. Es un técnico que está muy bien, que Guardiola lo tiene en mucha estima, ¿sabes? Estoy leyendo estos días una biografía de Pep Guardiola de la época en que estaba en Alemania, ¿no? De sus últimos años en Alemania. Y una de las cosas que él gustaba, a pesar de que eran rivales directos, Él le gustaba salir a almorzar o a cenar con el técnico del Borussia Dortmund, con este que te digo que se va para el PSG, y pasaban todo el almuerzo hablando de fútbol. Entonces ahí pedían una botella de vino o pedían una buena cerveza alemana, y ahí estaban, eso se lo contó él al periodista este que escribe la biografía, ¿no? Y entonces, bueno, que es un gran técnico, no le fue bien este año, el Borussia terminó apenas cuarto y perdió su trabajo, pero es un técnico así también, que le gusta el fútbol ofensivo, le gusta el fútbol de posesión. Y bueno, discutían, a pesar de que eran rivales directos, discutían sobre fútbol y sobre estrategia. Bien interesante que dos rivales directos puedan tener esa buena relación, ¿no? Tan así que, sí, que pueden inclusive discutir temas que deberían ser tabú, como, bueno, qué es lo que yo hago con mi equipo, qué es lo que tú haces con el tuyo, una especie de benchmark, ¿no? Sí. Bien interesante. Ok, bueno, a ver, la novela que está por reventar, que ya ha tenido algunos capítulos, es la de Antoine Griezmann. La gente del Atlético de Madrid pues parece que está un poquito ofendida. Por ahí salió, ¿quién fue? Gil Marín, creo que fue Gil Marín, bueno, lanzándole dardos al Barcelona. Bueno, pero es que Gil Marín tendría que tener un poquito más de memoria, porque es que el Atlético en su oportunidad hizo exactamente lo mismo, pues cuando el señor Griezmann era jugador de la Real Sociedad, pues entonces tenía una cláusula de X cantidad, y bueno, llegó el Atlético, pues ni corto ni perezoso, pues pagó la cláusula, y Griezmann pasó a ser jugador del colchonero. Entonces, ahora lo que era bueno para el pavo no es bueno para la pava, partner. Yo creo que hay una diferencia, digo, está bien, hay una diferencia importante, desconozco, no me acuerdo el caso de Griezmann con la Real Sociedad, no sé si se trataba de un jugador que estuviera no en su último año de contrato, ¿sí me explico? Y tampoco el momento en que se estaban definiendo cosas para el equipo con el cual está jugando, ¿no? Hay que recordar que esta certeza de que hubo conversaciones entre el entorno de Griezmann y el Fútbol Club Barcelona se vienen dando aún antes de haber sido definida la liga y por supuesto no habiéndose definido todavía la Europa League. Entonces eso yo creo que es de las cosas que más cabreado tiene a la directiva del Atlético de Madrid y además a la afición, ¿no? Creo que la situación no era igual con Griezmann en la Real Sociedad. Bueno, lo que pasa es que si tú vas a fichar a un jugador, vamos a decir, tú te pones como objetivo fichar a X jugador, ok, el jugador tiene contrato, para eso existe la cláusula de, ¿cómo se llama? De rescisión. La cláusula de rescisión. Entonces, ¿tú qué haces? O sea, tú esperas a que el jugador finalice contrato con el riesgo de que fiche con otro equipo o que renueve con su equipo, o de una vez mueves ficha y se lo haces saber al equipo como es lo correcto y se lo hace saber al jugador. Yo creo que es lo segundo, ¿no? Porque si no tendría sentido, ¿no? Entonces yo creo que la solución para esto sería eliminar la cláusula. Bueno, simplemente que el jugador termine su contrato con el equipo X y una vez que esté liberado de la obligación contractual y sea dueño de su ficha, pues que en condición de agente libre, como decimos en el béisbol, firme con cualquier equipo. Yo creo que eso sería lo ideal. Claro, en ese caso, pues entonces se pudieran seguir dando las transacciones siempre y cuando los dos equipos se pongan de acuerdo y bueno, vamos a dar por terminado el contrato en el año 3, en el año 4, el que sea, antes de su finalización, pero de común acuerdo, pues el jugador con su representante, con su entorno, con los dos equipos, todo el mundo está en la misma página y no existiría este tipo de dimes y diretes. Pero el problema es que justamente por eso es que existe la cláusula, porque los equipos no se ponen de acuerdo y inclusive antes de que existiera la cláusula, los equipos podían eso es lo que yo recuerdo que he leído por ahí, dándole un aumento de sueldo modesto al jugador, modesto estoy hablando como de 10%, tú automáticamente lo renovabas. Entonces era una situación casi de esclavitud, ¿verdad? Entonces, sí. Por eso que existe la cláusula, pero ojo, no en todas las ligas existe cláusula. No, no en todas las ligas. Y yo entiendo que el surgimiento de esta cláusula famosa era una especie de compra de seguro. A este número no me le van a llegar nunca. Y resulta que las realidades económicas del fútbol han hecho pedazos de ese argumento de razonamiento, ¿no? Cualquier equipo de los grandes hoy día le va a llegar a cualquier cláusula. Bueno, yo no diría la realidad económica de algunos clubes. De algunos clubes, sí, estoy hablando de algunos de aquellos que van a conformar la nueva Champions League, ¿no? Sí. Oye, por cierto, eso no lo hemos tocado en el podcast. Me gustaría documentar un poquito más porque no conozco bien el tema, pero deberíamos tocarlo en algún momento. En algún momento. Es una superliga que está, se viene hablando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que parece que ya está cuajando la cosa, ¿no? Sí. Y, digamos, los equipos grandes todos están de acuerdo de que como que sí es negocio, ¿no? Deportivamente, cómo van a quedar las ligas de los países es otro tema totalmente diferente, pero punto de vista de negocio, pues sí parecería que... Sí. Bueno, el hecho es que los culés, bueno, esto es un secreto a voces, obviamente no es oficial, pero uh-huh. sí, bueno, vamos por Griezmann y vamos a pagar la cláusula, y cuando eso se produzca, que ojalá se produzca rápido, pues entonces el jugador pasará a formar filas en el Club Barcelona, y ahí habría que ver cómo se organizan las piezas, porque Griezmann no viene para estar en la banca. Griezmann viene para estar adelante, entonces bueno, el nuevo tridente, pues. Esa es una posibilidad, pues, un tridente que pudiera ser una MSG. La MSG. O, ya que hemos estado viendo esta metamorfosis un poco de la pulga, pues entonces pudiéramos estar con un 4-4-2 que le gusta más a Valverde que el tridente, sí, porque es más, hay más posesión y es más equilibrado, etcétera. Pudiéramos estar viendo un 4-4-2 con Busquets. Ahora que no está Iniesta, pues ese puesto lo ocuparía teóricamente Coutinho. Entonces tendríamos a Busquets, a Coutinho por un lado, a Rakitic por el otro, y a Messi con libertad de movimientos por todas partes. Y después arriba estarían Griezmann y Luis Suárez. En este caso el sacrificado sería Dembélé. O sea, uh-huh. ahí Dembélé pues tiene que acostumbrarse a que, bueno, pero es que Dembélé es un jugador joven. Dembélé no tiene 20 años todavía. Dembélé tiene que comer su ración de banca y, bueno, estar pendiente de cualquier oportunidad que se le produzca, bien sea por una lesión, por una suspensión o lo que sea. Uh-huh. Pero definitivamente el francés vendría a ser titularísimo, ya de hecho el número 7 está reservado, ese número 7 lo pidió Coutinho y cuando llegó le dijeron que no, porque ese número era para Griezmann. Ya está bien. Esta conversación viene desde tiempo atrás y que no me venga a mí ser eso, Gilmarín, etcétera, decir que no lo sabían, ellos lo sabían y desde hace tiempo. Lo que pasa es que bueno, ya ven que no pueden retenerlo, seguramente le han hecho ofertas para renovar, el francés no ha aceptado y él quiere jugar en un equipo más grande, pues con todo el respeto al Atlético de Madrid, no es lo mismo jugar en el Barça y tener opción de Champions League, de Liga, de todos los títulos que jugar en el Atlético de Madrid, pues repito, con todo el afecto que yo le tengo al colchonero. Okay. Bueno, ¿y qué me dice de los rumores? Por ahí se habla mucho de Neymar. Aparentemente sí, el jeque salió diciendo, porque hay una cifra bastante interesante, ¿no? Hubo por ahí un directivo del Barça que en el verano pasado dijo, Neymar se queda en el Barça al 200%. Entonces, como aparentemente el 200% no va, no alcanza, entonces llegó el jeque y dijo, bueno, uh-huh. Neymar se queda en el PSG al 2000%. Entonces, le agregó un cero al tema. Sí. Bueno, yo sé que tú no eres muy pro Neymar, pero ¿cómo has vivido esos rumores y si lo has visto por ahí en la caverna mediática? Sí, en la caverna hay opiniones divididas, hay quienes dicen que sí, hay que sí lo quieren y hay quienes dicen que no lo quieren. Yo soy del bando de los que no lo quieren, ¿no? Parece que por muy buen jugador que sea, su tránsito por el PSG demostró exactamente quién es Neymar, ¿no? No hizo, para a mi gusto, no hizo diferencia en las urnas. en donde realmente se tuvo que demostrar tus kilos como jugador. Entonces, no quiero jugar, amén de todos los temas de entorno que trae, ¿no? Entonces, no creo que sea un jugador positivo para el club, y no lo quiero, pero por la cabeza de Florentino pasan cosas que a ninguno de los demás seres de este planeta pasan, ¿no? Entonces, si se ha encaprichado con que Neymar venga al Real Madrid, lo va a lograr, jeque o no jeque. No me gustaría, pero así están las cosas, ¿no? Ahora, sí se necesita reponer la delantera. Bale, por más esfuerzo que esté haciendo, sale. Benzema creo que también va a salir. Entonces, necesitamos llenar arriba con nombres importantes, que vengan ya de una vez listos para empezar a aportar. En este momento, fuera de gente como Salah, que todavía está por probarse de una manera más fehaciente, por el momento ha tenido un buen año, y es un tipo muy joven, pero podría ser un buen complemento, y habría que mirar un poquito en las ligas italianas y en la liga la liga alemana, posibles puntas de ataque. No queda claro que CR7 cada vez no va a ser CR9. Entonces, mira, también he oído rumores de Mbappé. De Mbappé podría ser. A mí me gusta de Mbappé. Me gusta de Mbappé. Me gustó hace, creo que un año que estábamos hablando de él, terminó en el PSG. Pero me gusta Mbappé, un tipo joven y con mucho físico. Me gusta Mbappé. Podría muy bien funcionar, ¿no? Y luego en medio campo, yo creo que hay que ir haciendo retoques, ¿no? O sea, me gusta que estén dándole posibilidades a Kovacic. Kovacic, a pesar de tener cara de viejo, tiene 20 y poquitos años, 22, 23 años. Sí, es como Iniesta. Iniesta siempre ha representado más edad de la que tiene. Sí, entonces Kovacic es un tipo joven y creo que va a estar muy bien que siga ahí. Pero Kroos creo que también es un tipo que todavía tiene 28 años, ¿no? Puede tener una o dos campañas todavía buenas, pero creo que también está, es un candidato a salir, ¿no? En algún momento, no sé si la campaña siguiente o la de arriba, ¿no? Okay. Pero la necesidad más urgente que tiene el Madrid es sustituir a Bale y Benzema, sin duda alguna, y necesitamos atrás a alguien que refuerce las ausencias que hasta ahora ha venido resolviendo Nacho de manera, muy eficiente, pero no de la mejor manera posible, ¿no? O sea, podría aspirarse a más, ¿no? Entonces, se necesita alguien atrás importante, sobre todo para resolver como central. Entonces, por ahí vienen los tres grandes fichajes que creo yo que Madrid va a hacer. Puede ser que uno de ellos sea Neymar. Y también hay que tomar en cuenta de que siempre el Mundial es una vitrina y los equipos en estos casos esperan un poco que se desenvuelva el Mundial, a ver qué figura de las que no están en la lista de salida, pues entonces despunta el Mundial y aumenta su cotización. Fue el caso de James Rodríguez. James Rodríguez, después del Mundial, se disparó su cotización y ya sabemos lo que pasó pues en el Madrid. Está de alguna manera recuperándose y va a ser titularísimo en Colombia en el Mundial, pero como el caso de James Rodríguez, puede haber N casos ahorita en Rusia. Entonces vamos a estar muy pendientes de quiénes son las figuras emergentes en este Mundial. Sí, yo creo que por eso un poco tampoco el Madrid ha hecho demasiados ruidos, amén del ruido que los medios han hecho sobre el caso Neymar, sobre cuáles pueden ser sus fichajes, a quién están echando el ojo. Creo que están esperando a ver qué pasa en el Mundial, porque podrían querer repetir lo que hicieron con James. A ver, le dio muy buenos dividendos, lo vendieron muy bien, así que creo que podría... Ojo. James se vendió por la mitad de lo que costó. 80 costó. Y lo vendieron por 40 y tanto. Lo vendieron con 44 y estuvo cedido 2 años, ¿no? Por eso se perdió plata ahí. Se perdió dinero en esa transacción. Exacto. Digo, tienes razón. Cuando funcionó con los entrenadores, que funcionó, porque claramente con Zidane no hizo ningún tipo de miga, pero con Ancelotti funcionó. digamos, él rindió y era un jugador que hacía que el equipo jugara y funcionara. Después sí. La química se le acabó, entonces, pero los años que, en los años que estuvo, pues rindió. Sí, yo creo que él tiene su futuro asegurado, pues obviamente que ha ganado mucho dinero, pero cuando él termine su carrera futbolista, yo creo que tiene una carrera como automovilista bastante interesante, ¿no? Sí, a punto de destrozar, de correr un coche y destrozar alguno. Sí, lo único que tienen que estar seguros los entrenadores es decirle, mira, mosca que te está siguiendo ahí la policía. Sí. Bueno, WhatsApp aparte, pues vamos a ver qué pasa en el Mundial, qué figuras aparecen, qué fichajes están ahí en el horizonte. Por lo pronto, los fichajes que están sonando para el Barça son, pues por supuesto, el mencionado Antoine Griezmann, también el jugador Lenglet, que es un central de buena calidad, que juega en el Sevilla. Es una compra relativamente económica para las cantidades que se manejan en el mercado hoy en día. Sí. Y yo tengo mi duda si habría que firmar un central o dos centrales, porque yo todavía le daría la oportunidad a Jerry Mina de que demuestre que puede jugar con solvencia en el Fútbol Club Barcelona, pero pero el problema no es un Titi, el problema es Vermaelen, que es de cristal. Claro. Entonces Vermaelen tendría que irse. Yo definitivamente no correría el riesgo con Vermaelen. Un Titi es titularísimo junto con Piqué, pero Piqué no es que se esté poniendo más joven, ¿no? Un Titi es muy joven, pero Piqué no lo es. Entonces las lesiones vienen, etcétera, etcétera. Entonces quizá hay que firmar dos centrales, ya lo veremos. Y y lo demás, pues a tirar de la cantera. El año que viene va a recibir la oportunidad del joven Carles Aleñá. Yo soy muy de la cantera, yo soy de los que pienso de que para tener jugadores como André Gómez, como Lucas Diñé, como tantos otros que han costado mucho dinero, y para tenerlos ahí en la banca y que cuando le da la oportunidad, pues entonces la ponen, es preferible darle la oportunidad de ser banca a la cantera. Eso es lo que yo creo, claro, que hay que hacer. Y darle la oportunidad entonces, bueno, pero se ha por ahí. Dime. Se ha hecho que André Gómez sale, ¿no? André Gómez tiene que salir. Bueno, de hecho, hoy hubo una noticia, que es que André Gómez quedó fuera de la lista del Mundial. Ya el seleccionador, claro, portugués dio la lista 23, y no solo André Gómez, sino también Nelson Semedo se quedaron fuera. Entonces, lo de André Gómez no me sorprende mucho, sí me sorprende lo de Semedo, que yo creo que es un lateral derecho que, si bien tiene algunas fallas, pues yo creo que era de los mejores que tenía Portugal, pero bueno, lo dejaron por fuera. Y el otro que se quedó, el otro culé que se quedó fuera, ya dieron la lista 23 de Francia, y fue Lucas Digne. Entonces los tres se han quedado por fuera. Tampoco entró. De todas maneras, bueno, vamos a ver si en el próximo podcast analizamos un poquito más esta lista 23. No todos los seleccionadores la han dado, ¿okay? Sampaoli dio una lista de 35, hay otros que han dado una lista de 30, y unos pocos que están de una vez, que están muy claros y han dado la lista 23. Pero la fecha límite para la lista 23 es el 4 de junio, y todavía faltan unas dos semanas para eso. Entonces, bueno, ya cuando tengamos toda aquí la lista... Por estas tierras, el profesor Osorio dio una lista de 28. Y ya se le están cayendo algunos. Por ejemplo, Giovanni Dos Santos, parece que estando en la lista de 28, como que no le alcanza. Y luego en esa lista de 28 está André Guardado, que tampoco parece que le va a alcanzar, porque creo que lo operaron ya esta semana. Y difícilmente puede estar recuperado. Tema de un tendón, creo yo. Entonces ya tiene algunos problemas, ¿no? No le hizo la lista y la anunció, ya tiene dos caídas, que una se sabía, la de Guardado, pero la de Giovanni Dos Santos no, y dejó por fuera a un chico Pizarro que podría haber jugado en el puesto de Giovanni. Mira, Hugo, te voy a dar un once titular totalmente especulado o especulativo. Ajá. Fue un trabajo que hizo ESPN, que yo lo guardé en estos días, y entonces está haciendo especulación de una, bueno, de prácticamente de las 32 selecciones. Y entonces okay. Dice aquí, en el caso del Tri, bueno, por cierto, vi que en la lista preliminar estaba Rafa Márquez. Sí, eso no ha traído polémica. Ha traído polémica, sí, aquí por cualquier cosa hacen polémica, ¿no? Hay quien dice que no debería haber porque hablando esencialmente futbolístico, ¿eh? Sí. Rafa está lejos de estar en nivel competitivo. Pero si hace el corte y llega a jugar así sea un minuto, estaría empatando con la Tota Carvajal y con Lothar Matthäus. Efectivamente. 5 mundiales. Sí, entonces yo creo que un poco, vaya, no creo que un poco, yo soy de los que piensa que Osorio está pensando en eso, lo va a poner en algún momento de algún partido a jugar unos minutos para que consiga igualar en los registros históricos a los jugadores que han jugado 5 campeonatos mundiales, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay otro tema importante ahí que es el liderazgo dentro del vestuario. Eso. Rafa Márquez es un tipo que aparte de los problemas extradeportivos que tuvo, que no vamos a hablar de eso, es un tipo que nunca ha estado metido en ningún escándalo, por lo menos cuando estuvo en el Barça, nunca tuvo ningún problema, nunca se le vio pues saliendo en los bares ahí a altas horas de la noche, cosa que sí ha pasado con otros jugadores, sobre todo de Brasil. Y yo creo que es un buen tipo, o sea, es una buena persona, es la impresión que me da, ¿no? Es un tipo sangre liviana, es un tipo que con la veteranía que tiene, los jugadores más jóvenes me imagino que lo tienen en un pedestal, ¿no? Eso es correcto y yo creo que eso también es otro de los factores por los cuales lo está llevando y por eso va a estar en la lista 23, ¿no? Es un factor de coagulación dentro del vestuario. Es un tipo que desde el banco, o si lo pone a jugar unos minutos, pone orden en la cancha y a los más jóvenes los va a guiar dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que va. Bueno, jugará, seguro que le van a dar minutos para poder empatar el récord y ya no creo que haya más que discutir ahí. Sí, en algún partido que sea de trámite de lo de la primera etapa. Mira, aquí está diciendo de que hay que estar muy pendiente de Irving Lozano, que dice que es la figura emergente, que en su primera temporada en Europa el joven delantero se estableció como una figura importante del PSV y que que fue importante en la clasificación del Tri y que una buena actuación en Rusia lo pudiera colocar en la élite de los clubes europeos, que hay que ponerle atención al Chucky. Entonces, te leo este 11 de nuevo, totalmente especulativo por parte del periodista. Ochoa en la portería, una defensa formada por Salcedo, Araujo, Moreno y Layún. Una línea de 3, aquí está poniendo un 4-3-3. Una línea de 3 con Herrera, Reyes y Guardado. Y una delantera con Vela, el Chicharito y el Chucky Lozano. Esa es la teórica formación. De nuevo, esto es en la mente de este periodista de ESPN, ¿cómo es que se llama? Déjame ver. No tengo el nombre aquí del periodista. René Tovar, el periodista René Tovar. Entonces, bueno, vale. ¿Qué te parece ese 11 titular y qué me puedes decir del Chucky Lozano? El Chucky Lozano tuvo, efectivamente, como lo apuntas, que lo has leído ahí, una extraordinaria del PSV. El PSV se da muy bien, los mexicanos se dan muy bien en el PSV. Guardado, empezó porque ya cuando fue a Europa, se me está escapando, Carlos Salcido, también tuvo años dorados en el PSV, se le da muy bien y Chucky entró con el pie derecho, realmente es un delantero, es un extremo, digamos, muy bueno, chiquitito, sí, es bajito, pero muy veloz y con una puntería muy buena, ¿no? Buen quiebre, como todos los jugadores bajitos, como el centro de gravedad está cerquita de la tierra, es un rompecintura muy importante, y mucha velocidad. Entonces ha hecho estragos en el PSV y efectivamente se coincide pues la prensa aquí en observar que muchos equipos de las ligas mayores de Europa estará pendiente de que puede hacerlo, y creo, o sea, en mi opinión, creo que si es titular en el PSV de hoy día, no lo veo titular en un equipo muy grande de Europa. Puede ser un equipo de Liga Grande de Europa, pero no en los grandes grandes. A lo mejor creo que un Villarreal, un sí, Valencia, una cosa sí, así. Sí, o los equipos de media tabla, por ejemplo, en Europa podría ser, en Inglaterra podría ser un Arsenal, una cosa así del estilo, podría funcionar ahí. El Arsenal va por una renovación importante, entonces quizá pueda ser un equipo en el que recalen. Entonces sí veo a Irving ahí. Uno que segura, no se sabe si va a estar, Araujo, que es uno de los dos centrales, realmente el central que a mí me gusta más, se lesionó hace 5 o 6 semanas, y a pesar de que dicen, está su equipo jugando ahorita, el Santos, de que ya está listo para jugar, y es una final, no lo están poniendo. Okay. Y no lo están poniendo porque creo que lo están guardando, ¿no? Todavía tiene 3 o 4 semanas más para ponerse a tono plenamente, ¿no? Pero es una gran incógnita porque va a llegar sin nivel competitivo. Es muy buen central. Este 11 titular que te leí, ¿cómo te late? Me late relativamente bien, Guardado. Si estuviera en plenitud de forma, que dudo que llegue a Rusia en plenitud. Es más, dudo que llegue a Rusia, con eso te lo digo todo. Pero tiene un buen sustituto no tan conocido fuera de México, creo que se apellida también Herrera. Te repito el once titular. Ochoa bien, Salcedo, los porteros son tan buenos como él. Salcedo, Araujo, Moreno y Layún en la defensa. Sin duda, esos 4 perfectos ahí. Herrera, Reyes y Guardado en la línea media. Ideal. Y Vela, Hernández y Lozano en la delantera. Aquí el Chicharito lleva rato que no es titular en ningún equipo. Ha jugado mucho más Raúl Jiménez en el Benfica, sin que haya jugado una barbaridad más que el Chicharito. Entonces, no sé, no tienen un 9 que haya estado efectivo en los últimos años. Yo le tengo mucho aprecio a la persona del Chicharo, pero creo que lleva rato que no hace nada de mérito. El West Ham pasó totalmente desapercibido, tanto así que se rumora que el año que viene está de nuevo en la Liga Mexicana. Entonces, yo no le daría la responsabilidad de ser centro delantero, se la daría a Raúl Jiménez. Ha visto más acción con el Benfica de la que ha visto el Chicharo con el West Ham. Bueno, particularmente con un equipo contra Alemania, imagínate tú. Entonces aquí hay una declaración del ex delantero y que actualmente es analista en ESPN, Jared Borghetti. Entonces Borghetti dice lo siguiente: hay que ser realista, es un grupo complicado, y para pasar a la siguiente ronda más complicado todavía. Vamos a tomar como base que Alemania va a ganar el grupo y que México va a batallar con Suecia por el segundo lugar. Entonces, la gente tiende a no pensar más allá, porque la siguiente fase, históricamente, le va muy mal a México. México tiene 6 copas seguidas eliminándose en octavo de final, siendo eliminado en octavo de final. Entonces, si los mexicanos terminan el segundo y quedan por encima de Suecia, que ya hay que ver, porque Suecia no es una concha de ajo, y que Brasil gana su grupo, sería el próximo oponente. Entonces, el analista dice que la verdad es que un quinto juego es un long shot. Es algo bastante alejado de... ¿Sí? Sí. Esa es la opinión de Jared Borghetti. Sí, Borghetti es uno de los analistas que a quien más caso les hago aquí, ¿no? Fue gran goleador del Santos, estuvo también en Europa. Y el tipo conoce bien de fútbol, era centro delantero, ¿no? Hasta hace tanto era el goleador del seleccionado, ya superó Hernández, ¿no? Y yo lo dice, es muy cierto, Alemania, vaya, por tu campeón vigente, lo que sea, debe terminar el primero del grupo. Yo creo que incluso Corea del Sur no es rival. Es un rival de cuidado. Es un rival fuerte, tiene muy buenos jugadores del medio, de la media hacia adelante, jugando ya en Europa de manera regular. Entonces, no es para no es para menospreciarlo, le toca un grupo muy complicado doméstico, y va a tener que batallar para poder pasar famoso a octavos, y en octavos pues será lo que será, ¿no? México, la selección tiene esto, hace sus mejores partidos de intermedio, a Brasil le ha ganado en competencia oficial, ¿sí? Entonces se crecen los partidos de envergadura. No hay que olvidar que el Mundial de Sudáfrica estuvo a un tris de ganarle a Holanda. Sí. Entonces, si bueno, pero resulta que le cometieron ese penal a Robben, entonces todos sabemos lo que pasó. Toda la historia, pero que no fue penal, por cierto, como los mexicanos. Te estaba buscando la... No fue penal. No, ese partido se lo ganó, ¿cómo se llama? El entrenador, entrenador de Holanda. No me acuerdo cuál era el entrenador de Holanda, y se lo ganó completito pidiendo el tiempo en la mitad del segundo tiempo. ¿Te acuerdas? Pidió tiempo porque hacía mucho calor cuando el equipo estaba. Creo que era Van Marwijk. Ahí le sí. Sí, le hizo una, increíblemente un holandés le hizo una de Caribe a México. Sí. Pidió time out para que los jugadores se refrescaran, realmente fue quitarle presión al equipo, quitarle gas al equipo mexicano que tenía una presión bárbara sobre el equipo holandés, y perdieron en ese momento el hilo del partido, los dos o tres minutos que se refrescaron, perdieron el hilo del partido y por ahí se vino... digamos, ese es mi análisis, ¿no? Por ahí se vino ya la desconcentración y ya no tener el ¿cómo se llama? El momento, el tiempo, sí, digamos, físico, sí, ¿no? Sí. Así es. Bueno, ya entraremos en más detalles en ese análisis, ¿no? Sí, señor. Por ahora la parte más débil del tri, cualquiera sea la formación que tú me digas, es el puesto 9 y el 9 y medio o 10. Esos son el 10, no. El 9 y el 9 y medio, los dos delanteros de punta para mí son uno de los puntos débiles importantes de México. Sí, bueno, yo creo que Carlos Vela tiene que dar un paso adelante, ¿no? Tiene que demostrar que... Sí, eso es un jugador con mucho talento, pero yo creo que, y lo ha dicho, ¿no? No me lo estoy inventando, que le entretiene más ver un partido de básquetbol que ver uno de fútbol. Y, ¿qué tal? Digamos, ahí yo creo que resume... lo ha hecho públicamente, ¿eh? O sea, dice, me entretengo más viendo un partido de la NBA que viendo un partido de fútbol. Digo, tú eres jugador profesional de fútbol, te puedes hacer y decir lo que se te plazca, ¿no? Como todo ser humano, pero también estás hablando claramente de cómo está tu corazón con respecto al deporte que te da de comer. Sí, es un profesional, pero que quizá no siente el deporte como hay que sentir. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Nos dejamos hasta aquí, creo que ha sido muy generoso. Sí, señor. Bueno, saludo para Alejandro, que de nuevo no pudo estar, pero contamos con él para la próxima ocasión. Le recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto. En primer lugar, la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. José Miguel, tu despedida, por favor. Muchas gracias, por darme la oportunidad de compartir con todo el auditorio, Ángel, y pues ya de camino al Mundial, ¿no? Empezar a calentar motores para la gran cita del fútbol cada 4 años. Sí, señor. ¿La Champions cuándo es? El día 26. Yo espero 26. Que el día... Eso es un sábado. Debe ser un día importante. El 26 es un sábado, sí. Uh-huh. Yo por mí haría un podcast el mismo domingo, ¿no? Pero... Bueno, lo podemos cuadrar. Lo podemos cuadrar, dependiendo del resultado, si no, no hacemos ningún podcast. No, sí, no, pero espérate, si gana el Liverpool lo hacemos el mismo 26. ¡Ah! Está bueno, ya no me que sería, tengo, ok, después te comento. Lo haremos tan pronto como se pueda. Muy bien. Si lo podemos hacer el día 27, lo hacemos el día 27. Sí, señor. No tengo ningún problema. Entonces, bueno, yo te ratifico pues que esta es tu casa, siempre encantado de tener esta tertulia contigo, que representa pues la acera de enfrente, que representa el madridismo, pero bueno, aquí siempre con mucho cariño y con mucho respeto, como debe ser, pues. Nada, será hasta la próxima ocasión. Sí, y felicitaciones después del partido de Champions, creo yo. Y felicitaciones a la afición del Atlético de Madrid. Voy a cerrar entonces, pues vamos a poner el himno del Atlético de Madrid. Y esa afición que celebró pues en Neptuno, que es lo que acostumbra. Así es. Hasta la semana que viene, audiencia y José Miguel. Siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llenará. Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón. Que luchan como hermanos, defendiendo sus colores, con un fuego noble y sano, derrochando coraje y corazón. Con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente llenará. Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares que gustan de un fútbol de emoción, porque luchan como hermanos, defendiendo sus colores, con un fuego noble y sano, derrochando coraje y corazón. Siempre la afición se estremece con pasión cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón a un equipo de verdad que esta tarde de ambiente